secreto. Ella guardará el secreto de los dos. ¡Es para mototaxi! Dígame, ¿para dónde la llevo? Necesito que me acerque al trabajo. Eso queda subiendo por la avenida Urdaneta, a la altura de... Bueno, te metes por ahí, yo te digo. Siempre inmaculada la llevo por ti. Tanque lleno si decides cual gaviota volar tras de mí. ¿Qué está escuchando ahí? Escucha, un hit de los 80. ¿No lo conoces? No, chama, si quieres escuchar música e información de verdad, ponte los audífonos ahí, que está comenzando Mientras Tanto y Por Si Acaso. Muy buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Esperamos nos acompañen en este recorrido por el panorama nacional e internacional en Mientras Tanto y Por Si Acaso. Pónganse el casco, que comenzamos. Sufrido tanto que no le queda la ilusión para amar otra vez. Casi llorado sin consuelo, que no encuentras la razón. Pero yo te digo, lo viejo pasó, cariño. Lo que viene es mucho mejor. Tú no sabes que la luna no se queda sola, se alegra en un mar de olas y le dice a la amapola que espera su cariñito como la guira espera tambora. Que todo tiene su hora debajo del sol. Espera tu amor bendito, de nada vale ser impaciente. Ay no, ay no. Me preguntas cómo yo lo sé, que te dé una explicación. Pero con el buen amor solo hay que creer. Con un traje de alegría, vístete con mi canción. Y recuerda siempre lo viejo pasó, cariño. Lo que viene es mucho mejor. Tú no sabes que la luna no se queda sola, se alegra en un mar de olas y le dice a la amapola que espera su cariñito como la güira espera tambora. Que todo tiene su hora debajo del sol naciente. Espera tu amor bendito, de nada vale ser impaciente. El mar rodeado de estrellas, el canto de las palmeras, la risa del horizonte y la lluvia, todos son para ti. El rojo de las gallinas y el cielo de nubes bellas fueron hechos para ti, son para ti. Usuarios y usuarias de la Radio del Sur, sean todos y todas bienvenidos a la revista informativa de esta emisora. Mientras tanto y por si acaso, hoy saludamos a Carlitos Gómez, que ha regresado y prende su moto. ¿Cómo amaneció Carlos Gómez? Vamos a escuchar, ¿cómo está esa moto? Ajá, toda marcha. ¿Lo extrañaba, Carlos? Sí, sí, claro. Claro, extrañábamos así el rugir de ese motor que va a llevarnos a recorrer las noticias del día. Carlos, qué bueno que volvió. Pedro Guevara lo hizo muy bien, ¿sabes? Casi lo hizo muy bien. Está casi que sí. Le cerrucha ese puesto. Le dijimos a Pedro que bueno, nos había gustado su trabajo, pero que usted también lo ha extrañado. Pero de verdad muy bueno el compañero que le hizo el kit ahí en las vacaciones. Y bueno, Carlos renovado, esperemos que esté con energía, ¿no? Acompañado todos estos días. Carlos Gómez en los controles, Charon Lara en la producción, de este lado Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez, estaremos con ustedes hasta las 9:50 minutos de la mañana. Estamos teniendo una falla ahí con el internet hoy, entonces si nos escriben por Twitter o algo así, o por correo, es probable que por ahora no se los podamos leer, pero la mensajería de texto vamos a ver si está activa. Bueno, nos pueden escribir desde ya al 0414-182-8973, comentarios, críticas, reflexiones, sugerencias, sus denuncias con nombre y apellido, por favor, al 0414-182-8973. Tenemos el Twitter @surmientras, ya se va a solventar el internet, y tenemos también el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Aquí parece que está agarrando el internet, uh-huh. Así que nos escriben, nos comentan además, porque bueno, hoy es lunes 15 de mayo, otra semana más de trabajo, de compromiso con la patria. Nada puede impedirnos a nosotros hacer lo que queremos hacer por esta Venezuela, y bueno, todo el mundo a trabajar, a soñar, a estudiar, los chamos y chamas a estudiar, a construir también ese sueño desde la juventud, muy a pesar de algunos sectores que por ahí siguen intentando perturbar nuestra estabilidad. De todas formas, estamos todos y todas preservando la paz. Creo que la mayoría del pueblo venezolano, Jessica, lo ha demostrado. Queremos la paz, más allá de esos foquitos que por ahí a veces aparecen. Así que todos y todas a seguir aspirando a que esta Venezuela se mantenga en paz, en armonía, ¿no? Lo necesitamos y así va a ser. Este fin de semana hubo varios actos, actividades del presidente Nicolás Maduro, pero hubo una que a mí me pareció linda y necesaria, ¿no? Sabe que el presidente Maduro está enfocando también su programa de gobierno en la atención a esas madres y esas mujeres que, bueno, tienen la posibilidad, el deseo, las ganas de ser mamá. Estuvo el presidente Nicolás Maduro el sábado haciendo todo un homenaje a las madres, particularmente un homenaje a la madre patria, y en ese espacio, durante el que habló también del proceso constituyente, el presidente Maduro entregó la tarjeta Hogares de la Patria número 700.000, ¿no? Y eso es un avance también, un logro importante de acompañamiento, de ayuda a todas esas madres que terminan siendo cabezas de familia, cabezas de hogar, y que llevan en sus manos la construcción de esas vidas, ¿no? Vamos a escuchar en principio ese audio y luego todo el panorama que también el presidente Maduro está preparando para las mujeres. El hogar de la patria, para que sea un hogar de la patria, tiene que ser un hogar en valores, en solidaridad, en patriotismo, en honestidad, en trabajo, los valores, la moral. Y sueño con el día, más temprano que tarde, Elías, en que muy pronto lleguemos a 1 millón de hogares. Y también, más temprano que tarde, lleguemos a 2 millones de hogares de la patria. 2 millones de hogares protegidos, con la mujer al frente, digna. Bueno, me da mucha emoción y alegría, en este momento en que vamos rumbo a la constituyente, seguir gobernando. Con la constituyente avanzando, y en el gobierno Maduro, mandando, aquí tienes, 700.000 hogares. Bueno, ahí está, 700.000 hogares venezolanos que ya cuentan con esta bonificación mensual, que bueno, tiene su origen en esta misión Hogares de la Patria, creada por el presidente Nicolás Maduro en el año 2014, precisamente cuando se evaluaban estrategias para llevar a cero ese índice de pobreza extrema, que ahora se ubica en 4.4% y sobre el cual se está trabajando. En este mismo sentido, el presidente Nicolás Maduro aprobaba recursos también para atender a las mujeres que están embarazadas y a las que, bueno, pueden llegar a estarlo, y anunció allí que se van a abrir 27 salas de preparto en distintas maternidades y hospitales a nivel nacional. Escuchemos. Se somete muy respetuosamente a consideración del presidente de la República Bolivariana, ciudadano Nicolás Maduro Moros, lo siguiente. Uno, apertura de 27 salas de preparto en las maternidades y hospitales materno-infantil, uno por cada estado, y tres en la Gran Caracas, con una inversión de 500 millones de bolívares, aprobado de inmediato. La patria futura, Dios las bendiga, vale. Programa Niño Jesús, programa creado por el comandante Chávez. Bueno, eso es importante, ¿no? También cómo el presidente aprobó esos 3,000 millones para la reactivación y fortalecimiento de 26 casas de abrigos maternos con esos recursos que se hacen y se obtienen desde el Fonden. Vamos a escucharlo porque ese mecanismo de reactivación de casas de abrigo materno también va acompañado de la adquisición de métodos anticonceptivos y la activación de la misión de atención a mujeres en situación especial. La reactivación y fortalecimiento de 26 casas de abrigo materno con una inversión de 3,000 millones de bolívares, aprobado, urgente. La adquisición de métodos de anticoncepción para la población con riesgo preconcepcional, implantes subdérmicos, dispositivos intrauterinos, píldoras, preservativos, etcétera, con una inversión de 10,000 millones de bolívares, aprobado dentro del plan de los CLAT médicos. Aprobado todos estos recursos a través de Fondem. Urgente. Aquí me están solicitando también recursos para la inversión y puesta en marcha de la micromisión Paula Correa, de atención de las mujeres en situación especial o situación de calle, ha aprobado 3,033 millones de bolívares. Bueno, y como avanzan también todas esas discusiones para terminar de impulsar la Asamblea Nacional Constituyente, que además han sido prolongadas también para toda esta semana, entonces el presidente Nicolás Maduro aprovechaba de invitar a todas las mujeres a que participen en esta Asamblea Nacional Constituyente, tanto con sus aportes y ideas como siendo candidatas a constituyentistas, con el fin de impulsar una nueva constitución que sea mucho más feminista que la que ya tenemos. El día que estemos instalando la Asamblea Nacional Constituyente y yo asista con mi banda presidencial y el collar de Simón Bolívar aquí y me siente frente a aquella Asamblea Nacional Constituyente para su instalación, yo quiero ver por lo menos la mitad de los constituyentistas que sean mujeres de nuestra Venezuela amada. Por lo menos la mitad de los diputados y diputadas de la Constituyente. La mitad. Pero para que eso sea así, ustedes tienen que bregar. En el caso de los consejos comunales, de los CLAP, el 80% de las jefas son mujeres. Entonces, es la gran tarea, yo se la entrego a ustedes. No me pueden defraudar ni defraudar en la historia. Vamos, desde hoy, 13 de mayo, a preparar las lideresas que van a ser las candidatas a la Asamblea Nacional Constituyente a nivel territorial, a nivel sectorial, para que la constituyente sea una constituyente de las mujeres, constituyente feminista. Bueno, todas las mujeres, ¿no? Debemos sumarnos al debate, a la construcción, a encontrarnos también en esa constitución del año 99, ver qué cosas hacen falta y proponerlas, ¿no? En medio de esos 9 puntos que el presidente Nicolás Maduro está convocando, bueno, cada uno de ellos tiene la posibilidad de que nos sirva para evaluar, bueno, el tema de incluso de las situaciones de protección, de seguridad, de los órganos de seguridad del Estado, qué cosas, ¿verdad? También las mujeres podemos aportar en esos temas, el cambio climático, todos esos temas nos afectan de alguna u otra manera y tenemos la posibilidad desde las bases populares de transformar nuestra realidad, ajustar esa constitución a nuestros nuevos tiempos. Así que ese es el llamado a que desde las bases del pueblo y particularmente las mujeres, que entiendo podemos llegar a ser mayoría siempre, bueno, sumemos, ¿no? Ideas, aportemos, siempre en paz, siempre en beneficio del pueblo. El presidente Maduro, Jessica, ha hecho esos anuncios para todas nosotras, sin distingo político, ¿no? Las mujeres que estén en situación incluso de calle van a ser atendidas con ese programa que se ha creado, el programa La Micromisión Paula Correa, una organización que tiene como objetivo atender a las mujeres en situación de calle y, bueno, articular esa micromisión con las grandes misiones como la de Hogares de la Patria. Por eso, el 24 de junio se prevé entregar la tarjeta número 1,000,000 de Hogares de la Patria. Hoy estamos entregando 100,000 tarjetas para llegar a 700,000. Y en las próximas semanas debemos llegar a 1,000,000 de hogares. El 24 de julio, cuando estemos haciendo la gran asamblea fundacional del movimiento de la gran misión Hogares de la Patria, estaré entregando la tarjeta 1,000,000 de hogares. Amén, así será, así será. Amén. Bueno, también el presidente Nicolás Maduro se refirió a esos hechos de violencia que han estado en las calles de Venezuela durante estas últimas semanas, que continúan además porque hoy hay otro llamado, ¿no?, a trancazo nacional y a perturbar el desenvolvimiento de la vida, la rutina, la cotidianidad de la gente. Pero bueno, el presidente se refería puntualmente a un hecho que ocurrió en Chacao, en la autopista del Este, donde fue incendiada una unidad de transporte público, hecho por los cuales el presidente Nicolás Maduro responsabilizaba al diputado Julio Borges. Pero además, el presidente Nicolás Maduro, bueno, se reunió con Leonardo Liconte, quien era el conductor de esta unidad quemada en el municipio Chacao, y bueno, le entregó un autobús nuevo. Ya estuvieron allí hablando, ¿no?, sobre todos los daños que se han generado en el país. Hay daños que se pueden recuperar, pero hay otros daños que terminan siendo psicológicos, emocionales, espirituales, por así decirlo, y eso, bueno, son los que más a uno le cuesta ir reparando. Y bueno, esto decía el presidente al respecto. Resulta que mientras estamos nosotros aquí llegando a la tarjeta 700.000, mientras en la avenida Bolívar hay miles de jóvenes celebrando un día de alegría constituyente, un festival de alegría constituyente, resulta que en la autopista del Este un grupo de encapuchados de Julio Borges, un grupo de violentos de Julio Borges, secuestró una camionetica, desalojó al chofer, al transportista de la camioneta, se la llevaron los encapuchados. Hay fotos, videos de cómo estos encapuchados se despliegan todos los días, se desplegaron hoy a sabotear la autopista del Este allá, en Chacao, en Altamira, y secuestraron una buseta de la ruta de Naiguatá. Esa buseta fue quemada. Ustedes vieron las imágenes seguramente este fin de semana ahí en toda la adyacencia de la Plaza Altamira, en esa vía. Le prendieron candela, ¿no?, al autobús, pero lo más triste es que pudo haber habido víctimas, ¿no? No solamente ese señor, ese compañero, que él decía, menos mal que no supieron que yo soy chavista, porque capaz hasta me queman, ¿no?, decía el señor en sus declaraciones, y se las decía el presidente Nicolás Maduro cuando le estaba entregando ese autobús nuevo a Leonardo Liconte. Él fue secuestrado y el odio era tal, había hasta mujeres, ¿no? Él señaló a distintas personas, incluso ya hay identificados por este delito y serán procesados, ¿no? Porque esto además fue un secuestro, este secuestro, incendio, un transporte público. El presidente habló de que en cuestión de horas se capturaron a esos terroristas, y bueno, ya están puestos a la orden de la justicia. Esto no puede quedar impune. Ese señor pudo haber sido asesinado, y los señores que también están montados en ese autobús cuando fue desalojado también podían ser asesinados producto de ese odio que los enciende y que los tiene allí descontrolados. En Mérida hubo también una situación terrible, triste. Un señor artesano que tenía en la puerta de su casa colocada la imagen de Chávez, quién sabe cuántos años tendrá él viviendo allí con esa imagen en su puerta y nunca le habían hecho nada. Y bueno, llegaron un grupo de fascistas y le incendiaron su casa, ¿no? Eso es fascismo puro, eso es lo que nosotros no podemos aplaudir ni apoyar, y quedan ellos, o se están mostrando ellos como hacer esto es de héroe, es un acto heroico, y realmente son delitos, son crímenes los que se están cometiendo. Así que Freddy Guevara, asume a tus locos, cálmalos o intenta recogerlos, porque él ya ha tuiteado, yo no sé si tú has visto los tuits, ¿no?, de Freddy Guevara reconociendo que se le fue de las manos la situación, y así empezaron los grupos terroristas en el mundo, ¿no? Los armaron, los prepararon, le daban drogas, cócteles y cualquier cantidad de cosas, y después los locos se desenfundaron, se volvieron más locos de lo normal, y después no los podían atajar o no querían atajarlos. Así es, ¿no? También este fin de semana estaba leyendo por allí el artículo de Díaz Rangel en el diario Últimas Noticias, estaba muy bueno, precisamente hablando sobre todo los financiamientos y todas las directrices que está teniendo esta agenda violenta que ha impuesto la oposición durante las últimas semanas. Hay que preguntarnos cómo se sostiene a tanta gente en las calles durante tantos días. Incluso, ¿no?, lo comentamos nosotros siempre, bueno, que es que esta gente no trabaja, es que cuenta, con el auspicio y el aval de las personas en sus espacios de trabajo? ¿Cómo se hace, no, para mantener estas movilizaciones de este tipo? Los estudiantes entonces dejan de ir a clases. ¿Cómo es sostener todo este proceso? Y allí está bien buena esa columna de Díaz Rangel durante este fin de semana, así que bueno, están invitados también allí a leerla. Pero también, bueno, decimos, ¿no?, que se siga avanzando en esa convocatoria a todos los sectores para que se sumen a los debates de la Asamblea Nacional Constituyente. En este sentido, hay un presidente de una comisión encargada de esta Asamblea Nacional Constituyente, quien es Elías Agua Milano, y él indicaba que precisamente ante la negativa al diálogo por parte de los partidos de la oposición venezolana, el presidente Nicolás Maduro ha decidido seguir en este proceso de poder constituyente y seguir convocando a estos sectores, porque es la única manera de garantizar que exista paz y estabilidad en Venezuela. Ahora, frente a la imposibilidad de tener a alguien con quien conversar, no hay, hay una negativa injustificable a sentarse para el diálogo político, a pesar de los sinceros demandas o solicitudes que ha hecho el Papa Francisco. Frente a eso, el presidente no le queda otra que apelar a la soberanía popular a través de un mecanismo constitucional como lo es la Asamblea Nacional Constituyente. Lo que nosotros hemos dicho, y el presidente ha reiterado, que nosotros estamos dispuestos a ir a cualquier elección. La elección de los constituyentes es una elección universal, secreta y directa. Si tenemos que ir a regionales a finales de este año, vamos a regionales y a municipales, y en el 2018 iremos a elecciones presidenciales. Bueno, está claro, ¿no? Ese panorama está allí presente. Hay que, en este país, creo que es uno de los países con más elecciones en todo el mundo. Aquí la gente vota de manera secreta, directa, universal, como se dice, no como en otros países donde el voto es de tercer grado. A veces ni siquiera tienen las herramientas o los equipos para que el voto sea seguro, secreto. En Venezuela sí se fue perfeccionando en revolución. Si hubiese estado un gobierno de la cuarta, hubiésemos seguido con ese mecanismo de papelitos terrible. Uh-huh. Donde la gente depositaba con confianza el voto y otros se lo sacaban o se lo daban al contrincante, ¿no? Entonces, esas cosas ya no ocurren en nuestro país porque llegó una revolución que una de las primeras cosas que hizo, además de convocar a esa Asamblea Nacional Constituyente para regalarnos una constitución de altura, fue convocar también a la renovación, a la revisión del Consejo Nacional Electoral, y por eso se hizo todo un trabajo de bastante tiempo para corregir y para actualizar ese sistema electoral. Por eso el que no confía en el sistema electoral es porque está ciego y porque no vivió la Cuarta República, y hacia esas personas que no confían hay que hacer también sobre ellas un trabajo, ¿no?, de explicación, cómo era ese sistema electoral antes, cómo es ahora y por qué el Consejo Nacional Electoral tiene la credibilidad que tiene en el mundo, ¿no? Eso de aquí, de cara a lo que será el proceso también de elección de esos asambleístas constituyentistas para renovar el Estado venezolano. En ese sentido, Elías Agua también aseguró que es preocupante el accionar violento y terrorista de los dirigentes de la oposición. Nosotros estamos muy preocupados, el presidente de la República y la dirección política de la revolución, estamos muy preocupados porque vemos a una dirección política, a sus más connotados dirigentes, ya no solo promoviendo la violencia, sino ejecutándola en el terreno. Hemos visto situaciones como el uso de bandas criminales para el enfrentamiento de los cuerpos policiales y el saqueo y la destrucción de pequeñas propiedades, el ataque a escuelas, el ataque a hospitales, a centros diagnósticos integrales. Es una verdadera decisión de escalar un nivel de odio y de confrontación que obliga a que nosotros como gobierno, en primer lugar, se ejerza la autoridad del orden público con los métodos que corresponden en el marco de la Constitución, la ley y los parámetros internacionales, condenando cualquier exceso. Bueno, ya escuchábamos a Elías Agua, presidente de esta Comisión por la Constituyente, que está siendo tan amplia en su llamado y está insistiendo tanto en que se sumen todos los sectores, que incluso Elías Agua informó que van a solicitar una audiencia al nuncio apostólico Monseñor Aldo Giordano ante la negativa que tiene esta Conferencia Episcopal Venezolana de asistir a las mesas de trabajo y de participar en esta iniciativa constitucional propuesta para la paz en Venezuela. Dijo Elías Agua de manera textual que el presidente Nicolás Maduro le pidió que solicite una audiencia al nuncio apostólico en Venezuela para ver si a través de él se puede conseguir que la Conferencia Episcopal Venezolana decida oír al gobierno venezolano, al presidente de la República y a todos los comisionados constituyentistas. Esto luego, ¿no?, de que en reiteradas oportunidades el monseñor Diego Padrón, quien preside esta Conferencia Episcopal Venezolana, allá, bueno, decidido no responder a los llamados del gobierno venezolano, pero además haya rechazado también las invitaciones a participar en el proceso. Hasta el momento solamente tres sectores se han negado a participar en la constituyente. La mesa de la Unidad Democrática, aún así hay partidos internos de esa mesa que decidieron participar, pero bueno, la gran mayoría en su conjunto, la mesa de la Unidad Democrática, la MUD, decidió no asistir, Fede Cámaras decidió no existir y la Conferencia Episcopal Venezolana. Cualquier coincidencia con los protagonistas de el golpe, del paro, etcétera, etcétera, no es casualidad. No es casual, está bien, bien estructurado, son los mismos, como siempre decimos, son los mismos, les conocemos el rostro y por eso debemos ser bastante, o sea, no por conocerlos vamos a dejar de decirlo, ¿no? Hay que decirlo constantemente. Y fíjense que para resolver esas situaciones, el presidente Maduro ha propuesto que la Comisión de la Verdad Constituyente se establezca dentro de esa Asamblea Nacional Constituyente para reparar a las víctimas de las guarimbas y de todos los procesos que se han ejecutado en el país en contra de la paz, ¿no? Decía el presidente que la Comisión de la Verdad, a la cual se invitó a los sectores de la derecha y ellos no han querido sumarse, vaya a la constituyente, que sí tendrá todo el poder para hacer justicia, para reparar a las víctimas y para reunificar a Venezuela por la vía de un perdón con justicia. Decía, yo creo en eso. Maduro decía esto. La derecha no ha querido. Muchos asuntos se pudieron haber canalizado desde la Comisión de la Verdad desde enero del pasado año, pero la prepotencia es muy grande, el desprecio es muy grande y la desesperación y el hambre del poder político los desbordan a todos. Hay mucha división. Entonces, bueno, ustedes saben que esa Comisión por la Verdad, la Justicia, la Paz del País está investigando las situaciones, Jessica, que fueron generadas por la violencia. Ahora va a ser y se propuso que sea instalada como elemento principal de la Asamblea Nacional Constituyente. Y una vez esa Asamblea Nacional Constituyente se instale, ustedes saben que está por encima del resto de los poderes del Estado, ¿no? Y podrá hacer justicia también, como no lo han hecho los sectores correspondientes. Así que, bueno, eso es una propuesta, por eso hay que trabajar para que la justicia verdaderamente la marque el pueblo, la mayoría que ha sido afectada por estas situaciones. Son las 8:28. ¿Habrá mensajes por allí de los usuarios? Por acá nos están escribiendo, nos dicen, ya le voy a comentar, nos dicen por acá: muy buenos días, chicas, ¿cómo amanecieron? Soy Jonás. Ah, mira, tenía tiempo que no escribía. Hola, Jonás. Desde la Avenida Michelena, tremendo programa, siempre full sintonía con la emisora. Sigan así. Eso, dice Jonás, aquí Jonás. Gracias. Por acá también nos están escribiendo, nos dicen: hola, muy buenos días, soy del estado Táchira. Es para informarles que tengo algunos días sin poder sintonizar bien la Radio del Sur. Lo notificaremos a ver qué está pasando con nuestra señal en Táchira. Por aquí también nos dicen, bueno, atrasadito, nos dicen aquí: feliz día especial para las madres, que Dios las bendiga. Siempre hay que tener fe, esperanza y amar por sobre todas las cosas. Abrazos y full salud para ustedes. Un bueno, abrazo. Muchas gracias. Feliz día, ¿verdad? Las madres. Feliz día a todas las madres. Ayer y no teníamos programa, pero exacto, todos los días. A las madres, bueno, a las madres que dan a luz, a las mujeres que terminan siendo madres de muchos niños, a todas las que tienen también ese espíritu, ¿no? De entregarse, ¿no? Y a los padres que a veces también son madres, todas sí. cosas, ¿no? Hay un mundo bastante diverso allí que bueno, que no pende solamente de la biología, así que bueno, a todas esas mujeres y hombres maravillosos que han hecho en algún momento el rol de ser allí madre, bueno, felicidades. Acá también nos dicen: saludos y éxitos, estoy en total sintonía desde Mérida con una temperatura por debajo de los 20 grados, uy, dice Johnny. No, yo no podría estar con este resfriado que me dio. Qué no rico, podría. Yo no estaría trabajando, podría no, estar tampoco, allí durmiendo. Acostada con sí, claro. Relajada, relajada en la escuchando vida. Escuchando el programa. Escuchando el programa, no haciéndolo. Miren, un beso, Johnny. Un mensajito más y vamos a pausa. Aquí le escribieron a María Gabriela, que se ha convertido también en nuestro... Ah, nuestra mediadora para nuestra el pan mediadora. Que no llega. No, pero esta no es ah, la no, Minca. Esa no, es la Minca. No, la es? Minca no ha escrito. Dicen por acá: es Palemaga, buen día desde el Tigre, estaba en Suate y escuchando la Radio del Sur con mi mamá Noris Tavera. Eso. Un saludo para ti, Vanessa, y la compa Dos Santos de Mientras Eso. Tanto y por si acaso. Bueno, a Noris Tavera y a la compañera que no nos puso su nombre, María Gabriela, es bien ingrata. Su mamá se llama Noris. Ah, bueno, Noris la amiga y la María hija Gabriela, de Noris. No sabemos cómo se llama, pero un beso a las dos y que la pasen bonito, están allí en el Tigre, estaba en Suárez y de allá es Arle Herrera, diputado de la Patria 831. Arle, que fue condecorado, sí, ¿viste? Por su trabajo maravilloso durante estos años. Esos sí son los personajes que el periodismo necesita. 8:31 de la mañana, escríbanos 0414-182-8973. Tiene nuestro Twitter también, @surmientras. Ya regresamos con más de Mientras Tanto y por si acaso. Agárrate duro que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Sonidos que nos identifican. Sonidos que destacan. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. El origen de los estados de Venezuela. Estado Anzoátegui, capital Barcelona. Anzoátegui es la voz de origen vasco que significa lugar de saúcos. Saúco, Sambucus nigra, es un arbusto de la familia de las caprifoliáceas que produce un fruto carnoso de color negruzco que tiene aplicaciones medicinales. El nombre del estado fue puesto en honor al general de división del ejército patriota de la Guerra de Independencia José Antonio Anzoátegui, nacido en Barcelona, capital del estado, el 14 de noviembre de 1789 y fallecido en Pamplona, Colombia, el 18 de noviembre de 1819, quien se inmortalizó en la batalla de Boyacá. El origen de los estados de Venezuela. Un lugar donde confluyen las noticias y acontecimientos más resaltantes del momento. El punto para entender el mundo en el que vivimos. En colaboración con Radio Sputnik, El punto. De lunes a miércoles a las 4 de la tarde, hora local de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Latidos informativos de la patria grande. Epa tú, para la oreja. Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. 1998, 90 años de dominación imperialista yanqui en Venezuela. Con una causa fundamental, la riqueza petrolera, sin dejar de contar la inmensa riqueza de oro que Venezuela posee, hoy la estamos certificando. Es muy probable que en los meses que están por venir, o años que están por venir, Venezuela ya tenga certificada la reserva de oro más grande del planeta Tierra. Aquí poco se sabe. Fidel le decía mucho a Chávez, no digas eso, porque lo pones más voraces. Pero Chávez le decía, pero es que ellos lo saben, que hacérselo saber al pueblo para que sepan que estamos defendiendo la riqueza que le pertenece a nuestro pueblo. La cuarta reserva de gas del mundo, una de las reservas más importantes de coltán, una de las reservas más grandes de diamante, hierro, bauxita, agua dulce. Epa tú, para la oreja. La Radio del Sur, Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7. Estado Anzoátegui. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. A ti, morena. Digo que en tu boca y el tiempo verás que no pasa sino apenas huye. Millones de células buenas que se regeneran te reconstituyen. De abrir mi muralla, mi plaza y mi playa, tu ejército trágico media. Y amores infradecimales, jinetes marciales sobre las bacterias. Entraron volviendo los otros. Liturgia, piedad y esperanza. Un beso, elemento divino. Cada somnolencia es carrera. lejos te atrasa. Mi príncipe se iré a su lado, acaso avispado de capa y estaca. Tratando seguir en mi viaje en un mundo en que Dios se mudó al pavimento. Tus besos me vuelven humanos, los sapos más sanos que me saltan dentro. Tus besos, aunque sean de Judas, lo acepto mientras no sean copia. Las copias las mando al carajo en defensa propia. A mí. Comunicarte con Mientras Tanto y por si acaso, escríbenos al 0414-182-8973, al Twitter @surmientras o al correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. 8:39 minutos. Bueno, escuchábamos a Buena Fe, Besos, del disco Sobreviviente del año 2017. Extendemos, decíamos ahí en el Twitter, un abrazo a los familiares de uno de los encargados también de Buena Fe, Dairo Rodríguez, de 32 años, guitarrista de Buena Fe, que ya, bueno, dejó este plano, ¿no? Dairon vino a Venezuela en varias oportunidades. Hay gente que, bueno, conoció a Dairon, y por lo menos aquí nuestra compañera María Gabriela Rodríguez tuvo la posibilidad de hablar con él. Es una persona súper, súper entregada, dada, súper chévere. Y bueno, él ya padecía de, había sufrido otros ataques al corazón. Y a los 32 años, bueno, este músico cubano que vino en varias oportunidades a nuestro país, falleció este fin de semana. Así que le extendemos un abrazo a ese grupo, ¿verdad?, que ha hecho de la música cubana ha dado una nueva visión, ¿no?, de la música cubana, y que se ha ganado también el corazón del público venezolano. Así que bueno, ahí está. Bueno, ahí está también, siguiendo nuestro recorrido informativo del día de hoy. Bueno, tenemos que comentarles que este fin de semana se dio un proceso importante en Ecuador, porque recibieron sus credenciales los nuevos 137 asambleístas que se van a instalar en el Parlamento ecuatoriano para iniciar el nuevo periodo 2017-2021 tras esa segunda vuelta electoral que se vivió en esta nación andina. Allí estuvo el periodista Cristian Salas y él informaba que los nuevos asambleístas ya comenzaron su proceso de instalación, por lo cual también dispusieron todo y realizaron su primera sesión del Parlamento tal como lo establece la Constitución ecuatoriana. Vamos a ver cómo estuvo pues esa primera sesión del Parlamento ecuatoriano. Efectivamente, según lo establece la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, estarán ya llevando a cabo esta primera instalación en la Asamblea Nacional, 137 asambleístas que fueron electos en las elecciones pasadas. En el transcurso de la semana anterior, cada uno de ellos recibieron sus credenciales por parte del órgano rector electoral, el Consejo Nacional Electoral, y como ya lo dijimos, se estará llevando la primera sesión de esta nueva asamblea comprendida para el periodo 2017-2021. La Asamblea Nacional ya se está desarrollando esta primera actividad con los nuevos asambleístas. Bueno, decía también Cristian Salas, ¿cómo será ese proceso de las nuevas autoridades, de la elección de las nuevas autoridades? ¿Cómo se hizo? ¿Quiénes van a dirigir ese periodo 2017-2021? Vamos a escuchar el audio porque ya esa votación se hizo y luego les damos todos los datos correspondientes. El procedimiento de elección para las nuevas autoridades que estarán al frente de este importante órgano está constituido de la siguiente manera. Se designará a las autoridades según determina el Código de la Función Legislativa. Por el momento, esta primera sesión estará dirigida por los tres principales asambleístas nacionales con una mayor votación en las elecciones anteriores, quienes respectivamente ejercerán la dirección, subdirección y secretaría de la sesión. Cuanto a la elección de las autoridades definitivas, la ley precisa que las asambleístas y los asambleístas presentarán candidaturas para presidente o presidenta, primera y segunda vicepresidentas, así también como el primero, segundo, tercero y cuarto vocal del Consejo de la Administración Legislativa. Estos últimos serán elegidos entre los asambleístas pertenecientes a las diferentes bancadas legislativas, quienes deberán también tener una mayoría absoluta. Bueno, ahí está esa explicación, pero ya esa asamblea el día de ayer fue constituida. Los asambleístas eligieron con 77 votos a favor, 31 en contra, 2 en blanco y 26 abstenciones a José Serrano como nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador. Dentro de esa primera actividad que tuvo de instalación, se revisaron la documentación de esos 137 asambleístas. José Serrano es de Alianza País, fue el candidato más votado en las pasadas elecciones y dirigió esa primera sesión. La subdirección estuvo a cargo de la expresidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, y como segundo vicepresidente estuvo Carlos Bergman, quien también es de Alianza País. Así que bueno, ya esa asamblea entró en funciones, Jessica, y tendrá la labor, ese poder legislativo, darle continuidad, de revisar las nuevas herramientas, acciones que tendrá el gobierno de Lenín Moreno, parte de la Revolución Ciudadana, ¿no? En Ecuador. Es. Y ya el día de mañana, Lenín Moreno va a estar recibiendo sus credenciales de presidente y también Jorge Glass va a estar recibiendo las credenciales de vicepresidente. Y han dicho que, bueno, ya van a incluso intensificar esa gira que ya estuvieron realizando, que visitaron allí Perú, Ecuador, para, bueno, extenderla y seguir trazando, ¿no?, cómo van a ser esas relaciones internacionales de esta Revolución Ciudadana ahora con Lenín Moreno a la cabeza. Así que, bueno, mañana también estaremos atentos con ese proceso. Hoy también tenemos que estar atentos con una reunión porque el nuevo presidente de Francia, Macron, también se juró el día de ayer, domingo, se juramentó como el nuevo presidente francés y ha dicho que va a reunirse el día de hoy con Angela Merkel. No perdió tiempo, ¿no? Sí. Apenas se juramentó, ya está saliendo para visitar Berlín, la capital de Alemania, y reunirse allí con Angela Merkel. Y ellos dicen que van a estar hablando sobre cómo relanzar el eje franco-alemán. Vamos a ver qué sale de esa reunión. Bueno, ya lo decía por ahí José Antonio Egido, ¿no? Él es un representante también del neofascismo, el neoliberalismo, aunque él no se pinte como neofascista, ¿no? Tiene una visión, un rostro mucho más fresco, un hombre nuevo que irrumpe, así se ha sido presentado, pero ojo, porque cada vez que presentan a alguien así, uno un rostro nuevo, una persona chévere que nunca ha tenido experiencia en la política más allá de ser ministro, siempre los buscan así porque son los que a él le dan de alguna u otra manera un refrescamiento a esas políticas neoliberales, pero son neoliberales, fascistas y todo lo demás. Sí, en esto ya estaba leyendo un artículo así, bueno, sobre Macron en general, y entonces evidenciaba, ¿no?, también todo el machismo que existe en el sistema imperante, sí, porque hablaba sobre, bueno, el escándalo que han hecho algunos medios, algunos sectores, porque la esposa de Macron tiene 20 años más que él, ¿no? Pero es de lo más cotidiano que los hombres tengan esposas 20 años menores que ellos, y no pasa absolutamente absolutamente nada, ¿no? Pero un escándalo porque es la mujer la que tenía 20 años más. Entonces, por un lado se denota todo el machismo del sistema, pero por el otro lado también pareciera incluso, ¿no?, que existe el personaje ideal. Exacto. Macron es el personaje ideal para pintarlo como el antisistémico, cuando no necesariamente es así, cuando más bien parece que hubiese venido siendo formado para ser lo que hoy es, ¿no? Incluyendo ser el presidente más joven que ha tenido la historia francesa, ¿no? Pero bueno, son esos personajes que abren diatribas dentro de las personas que andan analizando constantemente la vida política. Exactamente. Bueno, hoy se reúne entonces con Angela Merkel, que está contenta porque va a poder retomar su agenda neoliberal en Europa, preservarla, de alguna manera ganar a Macron le permite a ella avanzar en muchos ámbitos. Son las 8:46. Vamos nosotros a escuchar la columna del día de hoy. Palestina Liberación le hace en esta columna un homenaje a todo el pueblo palestino que ha estado en resistencia y que además ha permitido durante todos estos años que la historia se escriba como debe ser, o se escriba desde los que verdaderamente la padecen, la sufren, ¿no? Hoy estos compañeros recuerdan los 69 años de la Nakba. Vamos a escuchar entonces este especial. Aquí, Diario Palestina Liberación, noticias palestinas rompiendo el bloqueo y la ocupación. 200 niños murieron y 2.500 resultaron heridos por los bombardeos del ejército. Volveremos, mi hijo, y tú estarás conmigo. Volveremos. Volveremos a nuestra tierra y caminaremos así descalzos. El 15 de mayo de 1948 es considerado por el pueblo palestino como el comienzo del éxodo de su tierra. Un día antes, nació formalmente el Estado de Israel y Gran Bretaña se retiró de Palestina, que ocupaba desde 1922. Los británicos ya no podían manejar más el conflicto entre 600.000 judíos que querían construir un Estado propio donde vivían 1.300.000 árabes. Yosef Beitz, director de la agencia judía, decía: debe quedar claro que en el país no hay lugar para ambos pueblos. No queda otro recurso que trasladar a los árabes a los países vecinos. Hay que trasladarlos a todos sin que quede una sola aldea ni tribu. El 29 de noviembre de 1947, sin consultar a la población local, la Organización de las Naciones Unidas decidieron la partición del territorio de Palestina para construir un Estado árabe y un Estado judío. Aunque los árabes eran la inmensa mayoría, la partición les otorgó solo un 43% del territorio. El 57% fue para los judíos, que apenas poseían el 7% de las tierras. Todos los árabes se opusieron a la partición y se levantaron en armas para impedir la creación del Estado de Israel. Mientras el 15 de mayo los judíos festejaban el nacimiento de su Estado y las grandes potencias del mundo acompañaban el festejo, comenzaba a gestarse otra historia, la de un pueblo expulsado masivamente de su territorio. Miles de palestinos fueron forzados a abandonar sus hogares con lo puesto. Sus casas, negocios, fábricas fueron saqueados y sus rebaños pasaron a manos judías. La inmensa mayoría de sus ciudades y pueblos fueron destruidos y borrados del mapa por el ejército judío. A varios de ellos se les cambiaron los nombres y pasaron a ser poblados por los inmigrantes judíos que habían llegado a Palestina escapando de la barbarie nazi. Sobre las ruinas de casas, escuelas, mezquitas o cementerios se plantaron miles de árboles y florecieron bosques con el propósito de borrar todo rastro de quienes habían vivido allí por siglos. En diciembre de 1948, la resolución 194 de Naciones Unidas declaraba que los palestinos tenían el derecho de regresar a sus hogares. Decenas de miles intentaron regresar, pero las leyes del nuevo estado se lo impidieron. Se habían convertido en refugiados, desposeídos de absolutamente todo. Finalizada la guerra con los países árabes, el Estado de Israel nació sobre el 78% del territorio de Palestina, un territorio muy superior al que le había asignado Naciones Unidas. La mayoría de los palestinos se instaló en campamentos de refugiados en el Líbano, Jordania y los otros países árabes. Su único anhelo, el retorno. Hoy se calcula que son 5 millones los descendientes de aquellos que fueron expulsados de su tierra. Muchos de los palestinos todavía conservan las llaves de sus hogares, a los cuales nunca pudieron regresar. Nos quitaremos nuestros zapatos y así sentiremos el suelo sagrado debajo nuestro. Acá están nuestras vidas. Cada grano de arena nos enseña sobre nuestra vida. Las calles de Jerusalén, mi querida Jerusalén. Diario Palestina Liberación, el diario palestino en español, todos los días. www.palestinaliberacion.com. Ofensiva en Gaza, según la UNICEF. Toda la noche. Oye, motorizado, no te comas la luz. Ajusten los espejos que vamos por la autopista de la información. Mientras tanto y por si acaso. 8:52 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Somos pueblo en movimiento y pueblo que está atento a las noticias, por eso hay mensajes, ¿verdad? Sí, por aquí nos están diciendo, queridas amigas, ¿qué están esperando las autoridades para aplicar todas nuestras leyes, que también estipuladas están? Muchas gracias, dice Rodolfo Arias en este mensaje. Por acá también nos están comentando, saludos desde Mérida. Aquí está trancado el paso en la Humboldt, en la avenida Las Américas. Bueno, justamente estamos viendo por las redes sociales allí cómo han empezado a trancar distintas vías a nivel nacional. Cada vez son menos personas, pero bueno, igual dificultan, ¿no?, el paso y por ende la realización de la vida de la gente. Fíjate que en La Guaira se están tomando medidas. Ahorita no recuerdo, lo voy a buscar realmente cuántas unidades tributarias. Pero el gobernador de Vargas decidió que todas las personas que interrumpan el libre tránsito, que no tengan un permiso, por ejemplo, usted tiene permiso para marchar aquí, por eso la vía se cierra, van a pagar una serie de unidades tributarias porque están violentando el derecho al libre tránsito de la mayoría del pueblo. Así que ese tipo de medidas deberían ser aplicadas también en el resto de los estados, en el resto de las por las alcaldías, las gobernaciones de nuestro país, porque si usted deja, por ejemplo, estábamos viendo ahí el distribuidor Altamira, ¿no? Ponte que haya como 20, 50, vamos a poner 50 personas ahí trancando esa distribuidora Altamira, de la gente del este, que vive allá y que tiene que venir a trabajar hacia otra parte del este, o gente del oeste que tiene que ir a trabajar hacia el este. Y ahí se encuentra con una gente que llevó hasta unos mats de esos de yoga y se tiró ahí. O sea, una cosa absurda, esa gente debería pagar unidades tributarias como se está estipulando en otros estados para... que se den cuenta, ¿no? Usted no puede cortarle la vida a los demás porque usted le dio la gana acostarse con un mat de yoga y hace un picnic en medio de la distribuidora Altamira, donde sea que esté agarrando, ahí en Mérida, como nos dice este usuario, ¿no? Bueno, absurdo. Así es, pendientes, entonces. Por acá también nos están escribiendo y nos dicen, saludos desde Trujillo, acá sí está todo sin novedad, dice Alirio Ramírez, quien además es secretario juvenil del Partido Podemos del Estado Trujillo. Eso, qué bueno. Y que además le hace un llamado a las autoridades para que intensifiquen el combate contra el bachaqueo. Acá también nos están diciendo, muy buenos días, mis amores del sur, hace días escribí que la oposición y la canalla mediática están logrando su objetivo, y si el Estado no toma acciones drásticas y enérgicas contra los bachaqueros y las mafias establecidas, por ejemplo, en el mercado mayorista de Valencia, que desde hace rato que se encuentra secuestrado, el pueblo jamás ganará una, dice por acá en este mensaje William. Aquí también nos dicen en otro mensajito, mi nombre es Rodolfo, por el amor de Dios, pido más mano dura con los delincuentes de la oposición, ya está bueno de tanta tolerancia, ¿qué pasa? Saludos, dice por acá. También nos están escribiendo los usuarios y nos dicen: saludos, muy buen día, da lástima cómo el alcalde conspirador de Naguanagua gasta el dinero del pueblo maquillando las vías principales del municipio y la vía que da hacia la Universidad de Carabobo, pero tiene otros sectores en total abandono. Por ejemplo, el hospital de Carabobo está en total colapso. Este alcalde es un fraude, dice aquí Juan Robles en este mensaje. Por aquí también nos dicen: la Constitución es un gran pacto social, por eso unas microcomunas no pueden imponerle sus reglas de convivencia a la mayoría nacional. No, bueno, pero es que están invitados todos los sectores a participar en esa constituyente para que no terminen siendo unos pocos los que impongan, como dice aquí este usuario, su visión. Para eso tienen que participar todos y para eso se da además un proceso de voto universal, secreto y todo lo que ya se ha dicho, ¿no? No es algo impuesto. Y bueno, si quiere variedad de constituyentistas, hay que participar. Súmense a participar. En vez de mandar mensaje, vaya buscando de los espacios para el debate y sea parte de esos debates, haga su propuesta. Incluso si usted se considera un líder, un representante de su comunidad, de su espacio, de su sector, postúlese, ¿verdad? Cuando salgan las postulaciones, usted se postula, pero aquí nadie le está diciendo que no puede participar. El llamado es, como dice Jessica, a que todos y todas seamos co-constructores de esta patria. Bueno, por acá también nos están diciendo en otros mensajitos de texto, aquí nos dice: a mí me gusta la revolución y el socialismo, pero ya el presidente Maduro tiene casi 5 años y esto cada día lo veo peor. A mí por lo menos el sueldo no me alcanza. Díganme ustedes si le alcanza. Bueno, o sea, comentarios de los usuarios. Aquí también nos dicen: muy buenos días, al presidente se le están yendo algunas cosas de las manos, la fiscalía pareciera que hasta está a favor de los golpistas, dice José Aníbal en este mensaje. También aquí nos dicen, muy buen día, un llamado a solucionar las cosas que están críticas. Aquí en Valencia no se encuentra comida regulada y los bachaqueros avanzan. Ojo, dice Judith Cano en este mensajito. También por acá nos dice en otro mensaje: muy buenos días, es Gustavo, por favor, por la calle La Hollada de La Vega no está llegando el gas, llegan puros cilindros de rosca, necesitamos nuestras bombonas de cilindro de presión porque nos estamos quedando sin gas, hacemos un llamado para que nos ayuden. Bueno, parte de esos mensajes que a diario llegan y que necesitan ser atendidos por PDVSA Gas Comunal, por favor. 8:58 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Síganos escribiendo 0414-182-8973. Tienen también nuestra cuenta en Twitter, @surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Nos vamos, viene por ahí el avance informativo, la pausa, ya regresamos con más. Agárrate duro que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. La unión de los pueblos a través de diferentes expresiones culturales. La Radio del Sur. La unión de los pueblos. Fortaleciendo los lazos de nuestra América. Teatros de Caracas. En el año 2011, gracias a la celebración del bicentenario de la independencia de Venezuela, el gobierno bolivariano, a través del gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas, iniciaron la recuperación del circuito teatral de la ciudad capital. Hasta la fecha, han sido rescatados 12 de los 28 teatros que forman parte del patrimonio cultural caraqueño. Teatro La Colmenita. El Teatro La Colmenita es un espacio donde escolares, en su gran mayoría, presentan obras de teatro destinado a un público infantil. Cuenta con telón principal, patas, trampas, parrilla, tramoya, iluminación robotizada y ambiental, un par 64, máquina de humo y de burbujas, una consola de sonido y otra de audio, camerinos y un salón de ensayos llamado Salón de los Espejos. Aforo, 170 butacas. Ubicación: Avenida Andrés Bello, Parque Arístides Rojas, Avenida Principal de Mari Pérez, al frente de la Hermandad Gallega. Caracas, puro teatro. Caracas, puro teatro. En 30 minutos te contamos en perfecto análisis todo sobre las informaciones que nadie desarrolla y que son importantes para la autodeterminación de los pueblos. El mundo en 30 minutos. A lo largo de nuestra programación te ofreceremos este recorrido por El Mundo en 30 minutos. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Avance de noticias. Voces del Sur. Muy buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Les saluda María Gabriela Rodríguez. De inmediato entramos en materia informativa. Con 77 votos a favor de los 137 asambleístas que conforman el órgano legislativo de Ecuador, José Serrano se convirtió en su nuevo presidente para el periodo 2017-2021. El periodista Cristian Sala señaló que Serrano trabajará en el cargo puertas abiertas y profundizará en la apertura política y la fiscalización. Un poco más de 6 horas de reunión se llevó a cabo esta primera instalación de la nueva Asamblea Nacional para poder así posicionar a las nuevas autoridades que estarán al frente del organismo. Con 77 votos a favor de los 137 asambleístas presentes, José Serrano se convirtió en el nuevo presidente de la Asamblea Nacional para el periodo 2017-2021. El nuevo presidente de la Asamblea Nacional planteó una gestión basada específicamente en 9 ejes. Una asamblea de puertas abiertas, la apertura política, profundizar y viabilizar la fiscalización, una agenda legislativa coherente con las propuestas de campaña y las demandas ciudadanas, la consolidación del bloque democrático que garantice la gobernabilidad, también fortalecer las relaciones internacionales, una gestión administrativa eficiente y una comunicación institucional clara y directa a través del trabajo y el liderazgo colectivo. De igual modo, el periodista Salas informó que como primera presidenta fue electa Viviana Bonilla y la tercera fue para el asambleísta Carlos Bernan. De igual manera, también se eligió a los vicepresidentes. La primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional recae sobre Viviana Bonilla, que obtuvo 74 votos, y la tercera vicepresidencia también fue para el asambleísta Carlos Bernan del Movimiento Alianza País con 77 votos afirmativos. También la Secretaría General y la Prosecretaría de la Asamblea Nacional estará a cargo de Lidia Rivas y Diego Torres, quienes también pertenecen al Movimiento Alianza País. Las vocalías estarán a cargo de Soledad Buendía, Verónica Arias y Luis Fernando Torres, este último perteneciente al Movimiento Madera de Guerrero. Existe una cuarta vocalía que fue planteada, las candidaturas fueron planteadas para el Movimiento Creo Suma, sin embargo no recibieron el apoyo correspondiente, razón por la cual este cargo será electo en los próximos días, según anunció el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, quien a través de una rueda de prensa agradeció a los votantes y también dijo además que se estarán reuniendo las bancadas, tanto las oficiales como las de oposición, para definir cómo estarán estructuradas las comisiones. Todo esto se definirá hasta el día miércoles. Desde el 2.0. Y desde el 2.0 invitamos a nuestros usuarios y usuarias de la Radio del Sur a que nos envíen sugerencias, comentarios y sus reportes a través de la etiqueta numeral Muévete por Venezuela, mencionándonos en nuestra cuenta oficial en Twitter, arroba la Radio del Sur. Algunos mensajes a través de esta red social son los del ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, quien reporta a través de su cuenta oficial en Twitter, arroba Villegas Polhat. Algunos espacios, algunas zonas de Caracas en total normalidad con esta etiqueta, en El Paraíso, en Altamira, también en la Avenida Bolívar, Autopista Valle Coche, Capitolio, Autopista Gran Mariscal de Ayacucho, Vía Caracas, Avenida Libertador, Avenida Santa Rosa de Cumaná, Avenida Intercomunal de Guarenas, La California, Guarenas y La California. Entonces estos son algunos de los tweets para que entonces nos compartan a través de la etiqueta numeral Muévete por Venezuela, en contra de ese llamado de la derecha de querer paralizar el país. De esta manera concluimos el presente avance informativo, invitándoles a que sigan allí en sintonía de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur, del Sur. La Radio del Sur, del Sur. Occidente, Mérida, 98.1. Mérida, Trujillo, 90.1. Valera, Táchira, 104.3. Rubio, 88.7. Ureña, Zulia, 107.7. Maracaibo. Suenan los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. semilla del sol, semilla libre y sin dueño. ¿De dónde soy? De tierra triste. ¿A dónde voy? Ya no me rindo. Yo soy hijo de hermano, soy animal y soy humano. Soy quien anda buscando un tesoro que está acabando. Del disco Animal del año 2017, desde Colombia llega Doctor Crápula, El Soñador, se llama ese tema que nos regala Mercedes Medina, para abordar el próximo tema que vamos a seguir hablando. Colombia está muy, por estos días, en la agenda internacional por distintas situaciones. Se mantiene el paro en el Chocó, sigue la gente allí exigiendo reivindicaciones y atención directa del gobierno nacional. Hace unos días también el magisterio convocó a un paro en Colombia, y bueno, hay distintas situaciones que atender, como la que vamos a hablar en estos momentos, porque 120 activistas, por lo menos 120 activistas y líderes sociales, ustedes saben, han sido asesinados en Colombia entre el año 2016 y el año 2017, hasta febrero de 2017, según se contabilizó, lamentablemente, ¿no? El Consejo de Seguridad de la ONU ha hecho un llamado al gobierno de Colombia a atender esta situación. Así que vamos a viajar hasta el hermano país para conocer en detalles cómo ha sido recibida esa alerta, ¿no?, de la ONU. Ahora nos quedamos en el sur. Yomari Ortegón es abogada, integrante del colectivo José Alvear Restrepo, Defensores de los Derechos Humanos. Con ella hemos hablado en otra oportunidad de estas situaciones. Yomari, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a la Radio del Sur. Muy buenos días a todos y todas. Bueno, Omar, y hemos estado chequeando que el propio Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas ha certificado que al menos 120 activistas y líderes sociales han sido asesinados entre enero del 2016 y febrero del 2017, y han estado llamando a prevenir el asesinato de estos líderes sociales. Si pudieras ponernos en contexto y explicarnos qué permite y por qué se dan toda esta serie de asesinatos a líderes sociales en Colombia, y también si ha habido algún tipo de reacción por parte del gobierno luego de que incluso la propia ONU le esté haciendo un llamado. Bueno, esta situación, como ustedes lo señalan, es una situación que ha venido creciendo, ha venido aumentando el asesinato de defensores y defensoras, y es una paradoja que se den momentos en que se está consolidando el acuerdo de paz. Esto pone de relieve que los defensores y defensoras no son asesinados por razón del conflicto armado, sino por la existencia de prácticas históricas que tienen que ver con estigmatización de su labor, que tienen que ver con falta de garantías y con un tema estructural que para nosotros es el central en este momento, y es la posibilidad real de desmonte del paramilitarismo. El paramilitarismo, una estrategia creada por el Estado hace ya varias décadas, legalmente en la década de los 60s, y a pesar de la desmovilización paramilitar en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, sabemos que no se desmontaron las estructuras económicas, políticas que daban sustento a las estructuras armadas, y un porcentaje de las estructuras armadas se mantuvieron, que es lo que ha dado origen a estos grupos que hoy se mantienen. Por eso el acuerdo de paz incluye varias medidas para avanzar en el desmonte de este factor, que es uno de los principales que pone en riesgo a los defensores y defensoras. Ahora, ¿quiénes son los defensores y defensoras asesinados? Son personas que trabajan en la defensa de la vida. Son personas que muchos de ellos tienen una participación activa en la defensa del proceso de paz. Otros son más bien líderes políticos, sociales, personas que han decidido apostarle a la democracia. Otros y otras son defensoras del ambiente. También se ha observado un incremento de asesinatos y de persecución contra quienes defienden el territorio, el agua, el aire. Esta es la situación en la que nos encontramos ahora. Históricamente también se han tomado diferentes medidas desde el Estado. La principal de ellas, en la que hemos insistido, es la investigación de los asesinatos. Sin embargo, los resultados hasta ahora son casi nulos. De la cifra que ustedes mencionan, más de 120 defensores, defensoras asesinados, sabemos que hay resultados en 6 casos. Es un número que sigue siendo muy bajo, aunque es mayor al de años anteriores en el que la impunidad era del 100%. Entonces, esos son los dos ejes donde creemos toca poner acento: el desmonte del paramilitarismo y la investigación de los asesinatos. ¿Crees, Yomari, que hay situaciones incluso que atender desde la estructura, por ejemplo, de órganos como la Fiscalía? Porque no es solamente Colombia, hemos visto casos como, por ejemplo, el de México, donde la Procuraduría, las Fiscalías también han sido cuestionadas en su accionar a la hora de determinar este tipo de crímenes, ¿no? Los pueblos y las víctimas, los familiares de las víctimas, siempre reclaman la celeridad de los casos y muy pocas veces se tiene, como tú dices allí, respuesta. ¿Debería haber algún tipo de reestructuración, de revisión, además de esos entes que están hechos para brindar seguridad y reparación a todas estas personas? Por supuesto que sí. Yo creo que el tema es sobre todo el primero es de voluntad de querer investigar. Pero como tú señalas, en países como Honduras, Guatemala, Perú, la situación de defensores y defensoras, que es muy grave, sobre todo defensores ambientales, también Brasil, se enfrenta con ese principal obstáculo: fiscalías que no investiguen. De allí que es importante tanto pensarse el tema de voluntad de investigar, y segundo, por ejemplo, hay experiencias como la colombiana, donde hemos insistido en que haya una unidad especial de la fiscalía para investigar agresiones contra defensores y defensoras. Eso puede ser positivo porque ayuda a cierta especialidad. Por ejemplo, el que siempre que sea asesinado un defensor o una defensora se tenga presente que el móvil es su labor. Mira, en Colombia tenemos casos de sindicalistas entre 1986 y 2002 han sido asesinados muchísimos sindicalistas. Y en muchos de los casos las investigaciones decían que era por temas pasionales, por conflictos de sus familias. Entonces es importante que existan protocolos que orienten a los fiscales, a la policía judicial, para que al momento de empezar a investigar tengan como primera hipótesis la labor del defensor o la defensora, que defendía el agua, que estaba trabajando frente a la defensa de derechos reproductivos, o que estaba en contra de la construcción de una represa en el territorio, o en el caso colombiano, que estaba defendiendo la paz. Eso ayudaría mucho a que las investigaciones se orientaran bien desde el comienzo y no se desviaran, como ocurre en muchísimos casos. Ahora, también allí quisiéramos saber, Jomari, cómo choca todo esto con ese proceso de paz que se está llevando adelante en Colombia. Es decir, hay una desmovilización de esas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, hay un Ejército de Liberación Nacional que en estos momentos está dialogando, y uno también se pregunta, bueno, ¿cómo se puede llegar a sentir confianza de parte de estos sectores si ven que afuera se sigue asesinando a los líderes sociales y que tampoco hay mucha cabida en Colombia, digamos, por la vía electoral? Exactamente, ese es el principal mensaje que nosotros hemos transmitido. Estamos diciendo a las personas que han vivido estos 50 años en las guerrillas, intégrense a la sociedad, busquen una salida política, pueden abandonar las armas y dedicarse a construir democracia de otra manera, pero al mismo tiempo nos estamos enfrentando a una realidad en que quienes hemos hecho esto toda la vida no contamos con las garantías para hacerlo. Por eso el mensaje tiene que ser exactamente ese. Tiene que haber garantías para todos los que quieran defender derechos, para todos los que quieran participar de la vida política, para dar confianza a este proceso de paz que se está apenas implementando los acuerdos. De otro lado, justamente en los propios acuerdos existen varios puntos que estarían orientados hacia ese fin. Por ejemplo, el punto 2 sobre participación política tiene algunas medidas sobre garantías para quienes ingresan a hacer política, pero quienes también lo están haciendo ahora. Para quienes participan en protestas sociales, que en Colombia también es uno de los, en Colombia, en Venezuela, en toda América Latina, las protestas sociales son reprimidas en vez de buscar canales para resolver las problemáticas que buscan hacer visible cada una de esas expresiones ciudadanas. Hay un punto, que es el punto 3, que tiene elementos importantes para el desmonte del paramilitarismo, una comisión de alto nivel sobre seguridad y garantías, una unidad dentro de la fiscalía para el desmonte del paramilitarismo. Entonces, todo esto requiere mucha persistencia, pero sobre todo voluntad del gobierno para implementar lo que señalan los acuerdos y para desestructurar esos grupos que han permanecido en el tiempo y que están allí y que son un riesgo para el desarrollo de la labor y para la vida de la gente en las comunidades. Bueno, Jomari, de verdad que agradecemos mucho la explicación, la prontitud también con la que siempre nos atiendes para explicarle estos temas al pueblo venezolano y latinoamericano que te escucha. Estaremos atentos, ¿no? Porque esta misión de la ONU, del Consejo de Seguridad de la ONU, incluso revisó y fue al departamento del Meta, donde está una de las zonas de transición a las que fue llevado sectores de la FARC. Y bueno, hay muchas cosas también por allí que pudieran surgir en los próximos días. Así que agradecemos el contacto y estaremos nuevamente conversando contigo en otra oportunidad. Bueno, muchas gracias a ustedes, amigos y amigas de Radio del Sur. Que tengan buen día. Igual para usted. Yo, María Ortegón, ella es abogada de los derechos humanos de Colombia, integrante del colectivo José Alvear Restrepo. Y bueno, esa situación de esos 120, poco más de 120 activistas y líderes sociales que han sido asesinados con una estructura, Jessica, de justicia que no le hace honor a la labor que debe hacerse, porque bueno, esos casos, como decía bien Jomari, empieza a hacerse la investigación a algunos de ellos y después se desvía el proceso. Uh-huh. O de los 120 solamente hay 6, 10 personas cuyos casos avanzan, pero luego a mitad de camino nadie sabe qué ocurrió. El presidente Santos se ha comprometido con el Consejo de Naciones Unidas, Seguridad de Naciones Unidas, que no es cualquier ente, ¿verdad? Es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el que le está pidiendo a Juan Manuel Santos haga la revisión de esta situación. Se comprometió a trabajar para proponer unas nuevas herramientas para que la fiscalía pueda procesar a los responsables. Pero ahí decía Jomari, una de las pasos es primero tener verdadera voluntad y segundo cambiar las estructuras, pero al mismo tiempo desmovilizar a las a los paramilitares que siguen creando y causando mella en el país. Bueno, es un tema bastante complejo. Incluso, bueno, la Organización de Naciones Unidas se reunió también con esos integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Está avanzando, por otro lado, las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, pero se necesitan garantías, y no solamente garantías para quienes se están desmovilizando, sino garantías para cualquier colombiano que quiera participar por la vía electoral en el cambio de la nación, y para que esos colombianos que tanto se abstienen durante todos los procesos electorales puedan volver a creer, a confiar y a ser protagonistas de su propia vida política y del propio rumbo que tomen sus sociedades. Y mientras lo que sigan viendo es asesinatos, asesinatos y asesinatos, pues no van a recuperar la confianza, y eso es necesario para lograr un proceso de paz que realmente cale, ¿no?, a lo interno de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de Colombia. Así que bueno, vamos a estar pendientes, ¿no?, con cómo avance todo esto en la hermana república. ¿Tenemos mensajes? Sí, por acá nos están escribiendo los usuarios, nos dicen: buenos días, chicas, es para hacer un llamado al alcalde de Vargas para que incorpore a las cooperativas que pararon en diciembre, dice por acá. También aquí nos están diciendo: el miedo es un mal consejero, por eso es que los niños, hijos de papá y mamá y la clase media hacen lo que les da la gana, porque tienen miedo, dice aquí, hay que actuar, dice este mensaje. También nos están escribiendo por aquí, nos dicen: la Constitución es un gran pacto social, dice aquí, que este es un mensaje de Rousseau. está bien. Pronuncias como está ahí. Rousseau. Por ahí. Usted piensa en Dilma Rousseff y dice Rousseau. Y ya. Rousseff, no es igual. Rousseau. Eso es válido, ¿vale? Es válido el español, no, es verdad. Nos estamos riendo porque es gracioso, pero es válido, el español. Sí, usted es válido. No puede pronunciar como se pronuncia en su idioma o al español. Por supuesto. Como se escribe, ya por está. Por supuesto. Por ejemplo, cuando... Yo quiero ver a los gringos cómo pronuncian las cosas en castellano, yo no creo cuando que... Cuando usted le dice con gire, usted dice come gire. Come gire. Come gire. Ere, porque está, además la H es una. Con gire, come ere. Y el que no entendió, bueno, que aprenda bueno, el español. Bueno, que vea qué hace. Seguimos. Por aquí nos dicen: muy buen día, soy Eduardo, estoy recién mudado al Tigre, estaba en Suate, y en esa constituyente tenemos que reforzar la llamada Ley Resorte, porque uh-huh. aquí hay una emisora llamada Orbi uh-huh. que se la pasa exponiendo a puros fascistas, dice por acá. Hay que revisar las emisoras. Bueno, y hay que revisar que se cumplan los contenidos, ¿verdad? Sí, porque sí, ese también sí. Es otra patacón allí. Por aquí también nos están diciendo en otro mensajito: buen día, chicas. Este mensajito se repitió. Aquí nos dicen que paren el chorro de plata mensual que recibe la iglesia por parte del gobierno. Dicen por acá, porque en el segundo gobierno de Caldera lo asomaron y enseguida protestaron. Es decir, que cada vez que algún gobierno asoma sí. No darle plata a la iglesia, ellos salen y ahí sí se manifiestan. Hostia, ¿no? ¿Con qué vamos a dar la misa? Bueno, ustedes tienen bastante plata, fundan todo ese oro que llevan colgando en las cadenitas y ya saquen real de ahí. Por aquí también nos están diciendo: por favor, informen cómo está el tráfico. Porque, dice aquí, porque eso no lo dicen, solo leen los mensajes. Bueno. Pero ¿de dónde está usted, por ejemplo? Y aparte que nosotras estamos aquí. El tráfico de todo el país. Claro, de todo el país no podemos, pero estamos viendo los tuits del ministro Ernesto Villegas. Les estábamos comentando hace unos minutos que hay grupitos muy pequeños de algunas personas que se están yendo a las calles en este gran plantón que ya se está quedando sin gente. Y lo que hacemos es un llamado, ¿verdad?, a los compañeros de tránsito terrestre para que, y junto a otros órganos del Estado, se activen, ¿verdad? Porque pongamos que son en algunos casos 20, 10, e incluso hay uno donde salen hasta 3 personas con una bandera, la pusieron una super bandera en la Trinidad, 3 personas, entonces ellos están interrumpiendo el paso, pero el tránsito, la vida en el país está normal, salvo aquellos lugares donde 10, 5 personas, 15, 20, están tomando alguna calle, ¿no? Entonces, bueno, aunque no ha sido exitosa ese gran plantón al que como ha convocado Freddy Guevara, hay que actuar, ¿verdad?, para liberar las zonas y dejar que la gente transite libremente por la ciudad. Pero el resto del país está moviéndose, ¿no? Bueno, por acá también nos están diciendo, hola, muy buen día, mientras tanto y por si acaso, saludos de parte de Silvia Silva, soy maestra revolucionaria y hago un llamado y alerto por este medio a los comités de seguridad y defensa de los consejos educativos, los consejos comunales, las UVCHA y los representantes para que vigilen los liceos, ya que hay un llamado puntual para activar a los liceístas, dice esto con respecto a las protestas, ¿no? Que por cierto, por allí el ministro Elías Aguas hizo un llamado de que no se podían suspender las clases y lamentablemente, ministro, esto no se está cumpliendo. Por ahí hay muchas unidades educativas que sencillamente están suspendiendo las clases, que además alegan que es porque los padres no mandan, ¿no?, a los chamos al colegio, pero bueno, hay que estar pendientes con eso, ¿no? Porque se perjudica también el desenvolvimiento de los chamos, pero también uno entiende, ¿no?, que existan temores en enviarlo a clases y luego cuando salgan va a ser todo un conflicto, ¿no? Entonces, bueno, hay que situaciones que normalizar allí. O lo que le pasó, disculpa que te interrumpa ahí, Jessica, lo que le pasó a esa madre que tenía a su hijo estudiando en la Urbina y vino una loca, periodista entre comillas, lo agarró y se lo llevó para Petare a guarimbiar, ¿no? O sea, ese tipo de cosas también, los padres tienen miedo, pero hay que normalizar porque son focos, reiteramos, son foco. Cuando hacen las protestas y terminan en violencia, intentan hacer ver que es todo el país y si acaso será el 1% de todo el país, ¿no? Por ahí hay un video bien bueno que publicó, se publicó a través de la red social Twitter. Yo se lo vi a Larisa Costa, pero se lo vi a otros varios hablando sobre lo que es el municipio Chacao, ¿no? Y cómo el municipio Chacao, una parte del municipio Chacao no representa la totalidad del país, pero hacia afuera hacen ver como que es toda Venezuela la que está en una situación de crisis y de violencia. Eso por poner Chacao. Seguramente en Mérida también habrá focos en algunos sitios, en Táchira también focos, en algunos sitios, en Carabobo focos, en algunos sitios, pero no es todo el país. El resto del país, incluso yo estoy segura que le habrá pasado, porque nosotros también, cuando usted sale de del foco, por ejemplo, está aquí usted en el municipio Baruta, y usted se traslada hacia el municipio Libertador, usted se va a dar cuenta que el foco es hacia esta zona, Chacao, Altamira, esos foquitos, y cuando llega al municipio Libertador, la vida sigue, ¿no? La vida está ahí, normal, la gente está haciendo su vida, está, los comercios abren, la gente va al trabajo, transitan, llegan a sus casas y uno se siente aliviado porque dice, bueno, eso es allá, no es en toda la ciudad, en la Gran Caracas, ni es en toda Valencia, ni es en todo el país. Así que bueno, eso para que lo tengamos en cuenta. Sabes que estaba viendo que hay un medio que se llama Sumarium, ¿no? Ajá, sí. Y entonces ellos titularon, ahora que estábamos escuchando al presidente hablar sobre ese autobús que se incendió y que él después se lo repuso a la persona, lo quemaron, ¿no? Entonces dice el titular, se incendió autobús en Altamira. Así como que solo. Bueno, él decidió incendiarse, pues. Y en Altamira. Y se incendió, o sea, esas sutilezas, entre comillas, periodísticas, bastante de mal gusto, ¿no? Se incendió autobús en Altamira, pues. Así, eso es como los daños colaterales, esos que mencionaba Galeano y que, bueno, termina siendo lo que utiliza la prensa occidental. Pero bueno, 9:29 de la mañana, síganos escribiendo, 0414-182-8973, 0414-182-8973, tienen también nuestro Twitter, @surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Se viene pausa, otra derecha, pausita, sí. Y regresamos con más de Mientras Tanto y por si acaso. Agárrate duro que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y por si acaso. Surcando las fronteras de nuestra América a través de la música, las ideas y la información, la radio del sur, suenan los latidos de la patria grande. La radio del sur. Venezuela, Comisión por la Justicia y la Verdad. Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Establecí una Comisión de la Verdad por decreto hace 16 meses. Esa comisión la preside la canciller y ha hecho un trabajo de preparación para una gran Comisión de la Verdad por la justicia, por la reparación de las víctimas, de las guarimbas, de los golpes de Estado, por el perdón y por la reunificación de Venezuela. Una gran Comisión de la Verdad. Ha dado sus primeros pasos la Comisión de la Verdad, pero yo quiero proponer desde ya que se lleve al seno de la Asamblea Nacional Constituyente, que la Asamblea Nacional Constituyente, el poder originario, plenipotenciario y total que va a tener, establezca una comisión de la verdad constituyente que permita procesar, hacer justicia, reparar a las víctimas e iniciar un proceso de reunificación y perdón de todos los venezolanos para lograr la paz, el encuentro y el reencuentro de todos los sectores políticos y sociales. Venezuela, Comisión por la Justicia y la Verdad. Noticiero Indígena, una producción del canal indígena de la Radio Nacional de Venezuela. Las voces de nuestros pueblos aborígenes se escuchan en un noticiero. Noticiero Indígena, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, hora local de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Vive y siente los latidos de la patria grande. La Radio del Sur expande su señal, ahora en San Cristóbal, 90.9, cubriendo el estado Táchira. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Como fuente de guerra, pavos y el sur de una quimera. Que a quieres comunicarte con Mientras Tanto y por si acaso, escríbenos al 0414-182-8973, al Twitter @surmientras o al correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. 9:35 minutos de la mañana. ¿Hablamos de deporte? Sí, hablemos de deporte. Porque no solamente béisbol, hay otras cosas que ocurren en Venezuela y en el mundo. Entonces vamos a darle con esta sección. La pelota en dirección hacia territorio del jardín derecho. ¡A lo profundo! ¿En cuánto quedó eso? ¡Gol! Baloncesto venezolano. Los gloriosos Cocodrilos de Caracas viajarán el jueves a la ciudad de Barquisimeto. Viajaron donde enfrentaron dos veces a Guaros de Lara en la última serie de ambos en la ronda regular de la Conferencia Occidental de la Liga Profesional de Baloncesto. Cocodrilos de Lara ya barrió a Trotamundos de Carabobo en dos choques que se disputaron en el gimnasio José Veracaza dentro del Parque de Naciones Unidas. En el Paraíso, el día martes de la semana pasada, lograron una victoria de pizarra 88-78 y el día lunes pasado 85-81. El quinteto, que es dirigido por Néstor Salazar, aseguró ese segundo puesto dentro de su grupo y acumuló un total de 23 juegos ganados por solo 7 derrotas. Así que, bueno, eso le permite abrir la postemporada en el Coso Saurio, como le llaman a los actuales monarcas del circuito rentado. Muy bien. Así que, bueno, importante. Yo le voy a Cocodrilos de Caracas. Sí. Me gusta, sí, es un equipo de trayectoria. Bueno, vamos a irle, pues. Vamos a ir. Quique no está, pero Quique sabe que Cocodrilos vale la pena. Enfrentar el viernes y el sábado en el Domo Bolivariano a las 7:30 de la noche. Así que bueno, vamos a estar pendientes. Pero también hay que estar pendientes del boxeo venezolano, porque nuestros boxeadores se están preparando en Honduras para llegar en las mejores condiciones y obtener el mayor número de cupos en el próximo campeonato mundial. La selección venezolana va a estar participando en el reconocido torneo internacional de boxeo cubano Giraldo Córdoba Cardín, que se va a estar desarrollando en la mayor de las Antillas en Cuba a finales de este mes de mayo, y Venezuela va a estar allí con 8 boxeadores y 6 mujeres también boxeando allí. Y bueno, vamos a estar buscando nuestro cupo mundialista en el campeonato clasificatorio por América, también que se va a estar celebrando en Tegucigalpa, en Honduras, entre los días 10 y 18 de junio. Así que se viene mucho trabajo para nuestros boxeadores y boxeadoras. Exactamente, puse una de básquet que a mí me gusta y puse una de boxeo que a usted le gusta, porque además los atletas que han sido preseleccionados en el área del boxeo están trabajando fuertemente en dos turnos diarios en el Centro Nacional de Boxeo Pedro Cuya, ubicado en el Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, donde posteriormente se va a hacer la selección de los 14 nombres definitivos. Venezuela viene de tener el premundial de 2015 para el género masculino en el Domo José María Vargas de La Guaira, donde se logró clasificar a 8 competidores para el mundial de Doha, Qatar, mientras que en esta edición del campeonato mundial que se va a celebrar en Hamburgo, Alemania, también, bueno, Venezuela va a participar del 22 al 30 de septiembre. Todo eso son clasificatorios junto a la cita mundial germana, avalados por la Asociación Internacional de Boxeo Amateur, y son la primera gran parada del nuevo ciclo de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Así que vamos a ir nuevamente con el boxeo a unas Olimpiadas, estoy segura. Buenísimo, yo también estoy confiada. Y vamos a traer medallas, somos muy buenos en el boxeo. Bueno, con esta, recuerden ustedes que en los Juegos Olímpicos Río 2016 celebramos esa medalla de bronce del querido Joel Finol, esa conquista de este joven merideño que dio su alma, su vida, su corazón por esa medalla, y yo estoy segura que Joel y el resto del equipo se clasificará nuevamente a unas Olimpiadas. Son las 9:39, esto fue la sección deportiva del día de hoy. Oye, motorizado, no te comas la luz. Ajusten los espejos que vamos por la autopista de la información. Mientras tanto y por si acaso. Bueno, tenemos que seguir el recorrido informativo y estábamos hablando hace unos minuticos de la Organización de Naciones Unidas y ese llamado que hizo en Colombia que se detengan los asesinatos de líderes sociales, pero también la Organización de Naciones Unidas hizo un llamado en Argentina, condenó la violación de los derechos humanos en Argentina y lo hizo además a través de un informe en el que cuestiona lo que ha estado ocurriendo en esta nación suramericana durante los últimos meses en materia de derechos humanos. Allí los expertos del Comité de Naciones Unidas contra la Tortura criticaron en especial la situación de tortura que se vive en los centros de detención, el abuso policial que hay en estos momentos en Argentina, las detenciones arbitrarias, la desprotección y la discriminación también a los inmigrantes, los aumentos de la violencia de género y de los casos de femicidios, y todo esto ha ocurrido en el último año. Además, hay que mencionar, porque lo hizo también la ONU, el caso de Milagro Sala, sí, dirigente indígena, líder Tupac Amaru, también además que formaba parte, ¿no?, del parlamento, y bueno, se encuentra también en graves condiciones, ha sufrido múltiples torturas por parte del personal penitenciario, y esto lo pudo verificar la propia Organización de las Naciones Unidas, quien a través de una comisión estuvo allí en Jujuy, en Argentina, verificando esta situación. Así que bueno, Macri, ¿qué vas a hacer pues ante esto? Porque ya es la propia ONU la que te está haciendo un llamado a que se frene toda esa ola de violencia que se ha desatado durante apenas, ¿no?, poco más de 12 meses, que lleva Macri. Poco más de un año, mira toda la situación. Fíjate que el dato que dan acá, esta información que tiene Telesur, durante el año 2016, tú mencionabas el tema de la discriminación, y hay 3.470 denuncias por discriminación presentadas ante los organismos de seguridad, y esa cifra duplica la del año anterior, según la ONU. Así que bueno, ahí está también la situación alarmante de los casos de femicidio que se han incrementado contra las mujeres, pues esos casos de violencia de género, de asesinatos de mujeres muy jóvenes, además en unas condiciones terribles, muchachas que son secuestradas, las desaparecen, se hace una campaña para encontrarlas, ya se ha tornado con mucha más fuerza, más visible, ¿no?, este hecho, porque no es era algo que venía ocurriendo, pero ahora es cada vez más y más, y estas muchachas se las llevan, las asesinan y parece que no pasa nada, ¿no? Los agarran, a veces los agarran, los sueltan. Entonces, bueno, está crítica la situación, igual que la de Milagro Sala. Atención, seguimos pendientes de este caso, porque ella no es la primera vez que denuncia tortura y amenazas de muerte. Por ahí estuvo un caso de una ciudadana mexicana, defensora también de los derechos humanos, la semana pasada, asesinada, y ella misma había, esto para que comparemos, ¿no?, cómo ocurre con los estados, ella había solicitado en varias oportunidades protección, nadie se la entregó, creo que eran más de 20 oportunidades que ella decía, había solicitado resguardo, protección para ella, por ser una defensora de los derechos humanos, por estar buscando a familiares desaparecidos y ayudar a otros a buscarlos. Y bueno, ¿qué ocurrió? Llegó un grupo, al parecer un grupo de esos armados, la encontraron en su casa y la asesinaron, ¿no? Uh-huh. Una muerte anunciada, así le han dicho, el asesinato de Miriam Rodríguez. Aquí está Milagro Salas pidiendo solventar su situación, la misma situación de amenaza de muerte. Entonces, cuando... esperemos que no ocurra, ¿no? Pero si ocurre, ahí está la alerta que ella estuvo haciendo durante todo este tiempo que tiene recluida injustamente sin que nadie haga nada. En el caso de México, Jessica, ya los familiares también de los desaparecidos en la nación azteca han anunciado que van a crear un banco genético. Dice, nos van a tomar pruebas de ADN, uh-huh, aquí en Saltillo. Con esto entramos a un proyecto de escala nacional para tener un rango más ampliado de comparación. Así lo dijo Julio Sánchez, coordinador de la Caravana Internacional de Búsqueda en Vida de Desaparecidos. Familias de todas esas personas que se han reunido en 25 organizaciones de varias ciudades de México el día de ayer estuvieron reunidas con autoridades del estado de Coahuila y acordaron la creación de un banco de perfiles genéticos muy similar a lo que hicieron en Argentina durante el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, avanzar en ese banco de datos que permitió y que ha permitido dar con la identificación de nietos, de nietas, de incluso de personas que estaban desaparecidas, bueno, que cuyos restos fueron en algunos casos encontrados, en otros casos no, pero ahí está ese banco genético que sirve para las investigaciones. Recuerden ustedes que esta caravana internacional de búsqueda en vida y desaparecido recorre varias ciudades de Coahuila. Inició sus actividades el día domingo en Saltillo, con una misa oficiada por el obispo Raúl Vera. En la caravana están participando organizaciones de familiares desaparecidos de Centroamérica y personas de Estados Unidos que perdieron a sus seres queridos en México. Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, hasta octubre del año 2016 se contaban en 30.000 desaparecidos en México. Hay quienes hablan más de 60 y otros más de 70.000 entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y el de Vicente Fox, ¿no? O sea, son muchos más de 30.000, solo que estas son como las cifras oficiales. Bueno, grave, ¿no? Esa situación en México. Además, se está investigando también el asesinato de 7 periodistas en Guerrero, pero el caso de los periodistas en general en México, que junto a Colombia son los dos países donde se hace más difícil llevar adelante el oficio, y lo dicen los propios Reporteros Sin Fronteras, etcétera, etcétera. Pues bueno, se complica la situación y se están investigando entonces ahora la agresión a 7 periodistas en Guerrero, zona además de mucho conflicto en México. Pero bueno, hablando también de conflictos y de investigaciones, resulta que hay un caso de 9 bolivianos que estaban, que fueron detenidos en Chile porque estaban ejerciendo labores, 9 bolivianos integrantes, ¿no?, de las fuerzas públicas de Bolivia, que estaban ejerciendo labores contra el narcotráfico y el contrabando en Chile, y sin embargo fueron detenidos por parte de las autoridades chilenas de manera arbitraria, y ya llevan 2 meses, casi 2 meses, detenidos en Iquique, en Chile, y bueno, no los liberan, no responden a los llamados que hace el gobierno boliviano. Más bien, bueno, están llevando adelante otra violación de los derechos humanos en nuestra región, y los familiares han hecho ya llamados incluso a los organismos internacionales, el propio gobierno también lo ha hecho, y nada, el gobierno de Chile no quiere liberar a los 9 bolivianos. Ahora ha anunciado el gobierno de Bolivia que se viene una gran campaña por la liberación de estos 9 compatriotas detenidos en Chile, pero que además van a llevar el caso hasta el Parlamento Latinoamericano, el Parlatino, para mostrar allí las pruebas de estas violaciones, de cómo estos bolivianos fueron arrestados de manera ilegal, de cómo han sufrido discriminación y malos tratos, además en el penal en Iquique, en el cual se encuentran detenidos, y bueno, cómo los carabineros han venido abusando pues de ellos durante todo este tiempo. Así que bueno, estaremos atentos con esto, porque son casi 2 meses de verdad, y el gobierno de Chile no da respuesta. Y hay mucho desprecio, Jessica. Sabes que por lo general el pueblo boliviano es un pueblo indígena, ¿no? Y las mujeres, por ejemplo, las madres de estos hombres y mujeres que están detenidos, visten pollera, son unas faldas amplias, grandes, llevan incluso varias faldas, ¿no?, debajo de la gran falda, su vestimenta tradicional. Y bueno, cuando ellas han llegado a estos recintos donde están detenidos, los obligan a desvestirse, incluso la obligaron a comprarse trajes nuevos para poder acceder a ver a sus hijos, ¿no? Hay un desprecio incluso a esas personas, a su condición de indígena, porque hay sectores del chileno, bueno, que son bien xenófobos y que son bien terribles, ¿no? Y más si tienen autoridades como estas policiales o de seguridad. Entonces, bueno, el ministro de Justicia de Bolivia, Héctor Arce, ha calificado como absurda todo este proceso que se está haciendo contra los 9 compatriotas bolivianos, donde no hay pruebas de delitos que ellos hayan ejecutado, y el propio presidente Evo Morales ha llamado, ¿no?, al Estado chileno a actuar en consecuencia de darle libertad a estos ciudadanos y ciudadanas. Eso es como un secuestro, ¿no?, prácticamente, de estos hombres y mujeres que están haciendo una labor de control en frontera, además. Así que vamos a estar pendientes, porque esto pique y se extiende. Las situaciones entre Chile y Bolivia se han caldeado, incluso con la presencia de Sebastián Piñera las cosas se pusieron peor, y ahora Michelle Bachelet, que está totalmente desubicada de su condición de presidenta, nadie sabe si está gobernando, si de verdad quiere gobernar, en qué anda Michelle Bachelet. Se fue a China, está allá con el tema de la Ruta de la Seda, que es uno de los proyectos de China para consolidar alianzas regionales y también hacia América Latina y el Caribe, pero ella no está pendiente de las situaciones reales que ocurren en el país. Así que un llamado también a la conciencia, porque esto puede terminar en situaciones peores que ninguno de nosotros espera. Esto es una región de paz y así debemos preservarla en medio de todo. Bueno, están desconectados totalmente de estos gobiernos neoliberales y lo mismo está ocurriendo con Michel Temer, presidente no electo de Brasil, quien ha dicho que va a aplicar este mes a como dé lugar la polémica reforma de las pensiones y que va a continuar con su política económica neoliberal, aun cuando se encuentra justamente en medio de una impopularidad histórica en ningún gobierno brasileño. Es decir, le ha ganado a todos, pero en impopularidad. Apenas 9% de la ciudadanía brasileña aprueba la gestión de Temer, y esto lo dicen varias encuestadoras y confirman un descontento social sin precedentes en el gigante del sur. Todavía no hay fecha de votación exacta en el Congreso para esta reforma del sistema de pensiones, pero ya todos los sectores cercanos a este gobierno de facto han dicho que va a ser aprobada a finales de este mes de mayo. Temer dice que él sabe que puede conseguir el apoyo de 320 diputados para esta iniciativa, ¿no? Así que bueno, está grave la cosa, pero además es un proyecto que está apoyado por las empresas, por supuesto, y por los inversores, porque bueno, las empresas terminarían gastando, uh-huh, porque para ellos es un gasto, ¿no? Menos en sus empleados. Recordemos que esta iniciativa propone que sean 65 los años la edad mínima, tanto para hombres como para mujeres, para poder acceder a los beneficios de jubilación, además que impone la obligatoriedad de cotizar al menos 25 años si se quiere recibir las pensión, así que por supuesto que el sector empresarial está de acuerdísimo con esto, ¿no? O sea, seguir teniendo trabajadores hasta los 65 años de edad, sea hombres o sea mujeres, uh-huh, y sin tener que responder, ¿no? Monetariamente ante esto, por supuesto que a ellos les encanta. Y que van a perder porque van incluso a restarles, ¿no? A la pensión, uh-huh, les van a hacer un arresto, una cosa terrible lo que de verdad se está aplicando desde este gobierno ilegítimo contra el pueblo brasileño. Unas noticias más, esta semana es noticia positiva también para Puerto Rico, porque el 17 cumple el plazo Oscar López Rivera para su libertad plena. El día de ayer en El Mundo en 30 Minutos se presentó un programa especial dedicado a la lucha de Oscar López Rivera, quien nació en el año 1943 en Puerto Rico y ustedes lo conocen, es uno de los líderes independentistas más importantes de nuestra región. Él estuvo detenido por más de 32 años y finalmente, luego de una serie de acciones de los pueblos del mundo, Obama firmó esa reducción que le otorga la libertad a Oscar López Rivera, conmutó su pena y esa conmutación expirará este 17 de mayo. Hemos estado acá y mientras tanto en contacto con todo el equipo de Oscar López Rivera. Charon Lara ha hecho ahí un trabajo importante y bueno, ellos nos han estado solicitando si estamos allá en Puerto Rico. No estamos, pero vamos a tratar de traerles a ustedes, si es posible, ese contacto con Oscar López Rivera. Si es el 17, mejor. Si no es el 17, cuando él tenga tiempo, pero bueno, está dispuesto, ¿no?, a dar declaraciones, entrevistas, a contar su historia y a hablar de cómo se siente, ¿no?, una vez que entre en ese proceso de libertad, uh-huh, tan necesaria. Así que bueno, en la página web, si usted no conoce a Oscar López Rivera o quiere escucharlo y quiere compartirlo, está colgado El Mundo en 30 Minutos dedicado a Oscar López Rivera. Son 26, 25 minutos, casi 30 minutos de programa. Y está bueno que, por ejemplo, los medios alternativos comunitarios se sumen ahí a seguir contando esta historia, porque quedará en libertad, pero la memoria de ese caso no puede desaparecer, ¿no?, una vez que este hombre quede libre. Miren, nos están invitando acá, Jessica. Ajá. Los compañeros de Guárico, a la Feria de Lectura de Guárico, vamos a leer, así se llama, tiene un cronograma que inicia el día de hoy, esa cuarta Feria de Lectura Guárico 2017, hoy a las 10 de la mañana va a ser la inauguración, nos dicen por acá, de esta feria, y bueno, va a estar desde el lunes hasta el jueves 18, con distintas actividades, incluso va a estar el tema del parto humanizado, sobre las 40 semanas, respaldando también todo el proceso del nacimiento. Bueno, va a haber distintas actividades sobre la lectura, conversatorios y talleres también en el área digital, el área infantil y el área poética. Invitados entonces todos los que están en Guárico. Bueno, es un día también, son una semana más bien también importante para la integración latinoamericana, porque vamos a comentarles que el día de hoy y de mañana se va a estar reuniendo la Coordinación Política Continental de los Movimientos del ALBA, uh-huh, en Buenos Aires, y van a contar también con la presencia del secretario general del ALBA, David Choque Huanca, bueno, quien lo conocemos por todo el trabajo que ha desempeñado en el gobierno boliviano, así que vamos a estar estar atentos con los movimientos del ALBA y también vamos a estar bien atentos con la CARICOM, que se va a estar reuniendo esta semana, el 18 y el 19 de mayo. Así que bueno, van a estar allí debatiendo tanto una reunión como la otra, toda la situación de nuestra región latinoamericana. Así que pendientes con eso. Unos últimos mensajitos por aquí nos dicen: hola, buenos días. Yo lo que creo es que el gobierno está haciendo lo que es decir, que los escualios se cocinen en su propia salsa. Hay quienes se impacientan, pero más bien no podemos caer en provocación. Uh-huh. Acá también nos están diciendo en otro mensajito: muy buen día, chicas, excelente su programa. ¿Hasta cuándo la fiscal se hace de la vista gorda? Le tienen el cerebro lavado a sus seguidores. Esto respecto a la oposición. Acá también nos dicen: un saludo a todos los que piensan como yo y a los que no también, dice aquí Jen Rodríguez, que escribe desde Petare. Un abrazo. Acá también nos están diciendo: hola, muy buen día, un saludo. ¿Cuándo se le va a dar un parado real a la buhonería especulativa y a los locales que tienen los productos con sobreprecio? Dice José León, que escribe desde Tocuyito. Y aquí también nos están diciendo: buen día, muchachas, un mensaje a la presidenta de Cire Santos Amaral para que revise la emisora en Puerto Cabello, porque hay otras que se tragan la señal de la Radio del Sur. Yo creo que les hace falta un transmisor más fuerte, dice Israel en este mensajito de texto. Bueno, muchas gracias a todos los usuarios y usuarias que han estado participando con nosotras este lunes 15 de mayo. Discúlpenos por los mensajitos que quedan pendientes, pero bueno, ya son las 9:56 de la mañana. Nos tenemos que despedir. Agradecemos allá a Carlos Gómez, que volvió al trabajo luego de unas vacaciones merecidas. A Charon Lara en la producción. De este lado, Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez. Nos montamos en la moto y nos vamos a nuestros puestos de trabajo. Ajá. Aquí cerquita, a la vuelta, motorizados. A seguir trabajando, porque a nosotros nadie nos detiene. Esta revolución vino para quedarse, con sus dificultades, con las cuestiones más complejas, pero bueno, aquí vamos, ¿no? Entonces, todo el pueblo en movimiento, a seguir haciendo esta patria una patria bonita, digna, ¿no? De bienestar. Bueno, nos reencontramos mañana 16 a las 8 de la mañana. Que tengan un bonito lunes, pese a quienes quieren plantarse por allí, ¿no? Que se plante el amor y que tengan un lindo lunes el día de hoy. Hemos llegado al final. Mientras tanto y por si acaso, se despide por hoy. Los esperamos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana para seguir escuchando los latidos de la patria grande por la Radio del Sur. Bueno, ya llegamos. ¿Qué tal el programa? Calidad buena de esa. Ahora soy fiel oyente de Mientras tanto y por si acaso.